que ahí viene la carretera y el progreso del mañana. Pobre mi hermano Guillermo, Dios quiera que sean macanas, si no con que engamatear, ni bien abro las ventanas. Pobre mi hermano Guillermo, Dios quiera que sean macanas, si no con que engamatear, Dios quiera que sean macanas. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Otra vez, prepárate, Kichi, ¿eh? Ahí vamos con dos, tres temitas más y viene mi amigo Kichi con su amigo. Bueno, este tema de Dino que lo conocí por un uruguayo, Citarrosa. Hay una partecita que me hace acordar mucho a esta fecha que dice... Recuerdo de los ausentes de nuestra tierra, de la violencia, de la miseria. Siempre despacio he cantado porque gritando no me hallo. Grito al montar a caballo si en la caña me he bandeado. Pero tratando de verseao donde se nombren quebrantos. Apenas mi voz levanto para decir despacito que aquel que canta los gritos no escucha su propio canto. Milonga de pelo largo y ojos oscuros como la noche. Como la noche, historia de penas grandes, de gente joven, de penas viejas, de 20 años, consuelo de los que viven siempre arrastrados por la rutina, qué cosa seria. Recuerdo de los ausentes de nuestra tierra, de la violencia, de la miseria. Te doy todas las renuncias de cosas simples que llevo hechas, que llevo hechas. Milonga, mi compañera, que me comprendes, que me proteges y que me abrigas. Frazada del pobre hombre que siente frío y no se queja. Ya no se queja. Ya no se queja. Ya no se queja. Muchas gracias. Remetre el dulce leche ahí un poco, pero. Salimos, salimos. Bueno, ahora sí, muchachos, arrímense. Arrímense que esta es la ultimita. Bueno, con esto me despido y les vuelvo a agradecer. Gracias por el silencio, por el respeto, por los aplausos. Muchas gracias. Gracias. Yo no canto por cantar ni por tener buena voz, Iván. Canto porque mi guitarra tiene sentir y razón. Yo sé que en el pago